Hola Metalheads, bienvenidos a otro programa de Horns Up. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Me alegro. 50 programas ya con este. Qué disparate, por favor, de verdad. Horns Up número 50, el dedicado a la tercera semana de noviembre, fiel a la cita semanal. Con 2 horas de lo mejor, según nuestro criterio, de la escena nacional e internacional del rock y del metal. Ya sabéis, 2 horitas de menos a más, pasando por todos los estilos, le joda algún hater que otro, pero aquí amamos todos los estilos. Por cierto, gracias por la gran aceptación en el fin de semana pasado, que de verdad casi nos dejamos la vida al publicar 3 programas, el semanal y 2 especiales. Muchos ya lo sabéis, el primer monográfico dedicado a un grupo en Horns Up, y como no, fue para AC/DC celebrando el estreno mundial del Power Up, y otro dedicado al hard rock en líneas generales como concepto y no como estilo. Si no los habéis escuchado y tenéis curiosidad, ya sabéis, ponerles orejas. Participamos con esos especiales en Radio Free Rock, que de aquí mandamos un abrazaco a todos los compañeros, como también a Santi Ternasco y a los compañeros de Asalto Mata Radio Rock, a Loki Sanner de cdmusicradio.com y a los primeros que confiaron en nosotros, Rock FM Costa Rica. Abrazacos para todos. Y vamos a empezar con el programa. Comenzamos con Alice Cooper, que el próximo 26 de febrero publicará su nuevo álbum llamado Detroit Stories. Y van 31, un disparate. Tenemos su primer lanzamiento llamado Rock and Roll. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. And on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music, and her life was saved by rock and roll. Despite all the amputations, you could just dance to that rock and roll station, and it was alright. It's alright. Oh, it was alright. When she was just 5 years old, you know my parents be the death of us all. 2 TV sets, 2 Cadillac cars, you know they ain't gonna help me at all, not at all. Then one morning on a Detroit station, can't believe what she hears at all. She started dancing to that fine, fine music, yeah, her life was saved by rock and roll. Just ask you that rock and roll session, and it was alright. She heard it all. She started. se ha pasado varias veces por Honsap. Acordaros, y ya lo dijimos en su momento, que es otra versión de LA Guns, la comandada por el batería Steve Reilly y por el bajista Kelly Nichols. El pasado 13 de noviembre, y ya con el álbum debut completo, publicaron el Renegades. Tras unas primeras escuchas, me he decantado por el primer corte llamado Crawl. Vamos a invitar a que presente un tema muy especial a mi colega, a mi brother Iván. Este pasado 13 de noviembre, Megara publicaba el single Truco o Trato. Y qué mejor que un fan, un verdadero seguidor del grupo, de los que compran el merchand, de los que van a las citas, de los que siempre están apoyando al grupo, lo presente. Así que Iván, todo tuyo. Os presento el nuevo trabajo de Megara, Truco Trato, lanzado en todas las redes sociales el pasado viernes 13. Viernes 13 de 2020, ahí en nada. Esto no es casualidad, como me dijeron ellos. Este grupo se autodenomina Fuchsia Rock, que según ellos resulta ser una mezcla perfecta entre el algodón de azúcar y lo siniestro. A nosotros nos encandiló el pasado 29 de junio del 2019 en el Dólar, allá cuando había festivales, por su puesta en escena que cuidan hasta el más mínimo detalle. Nos encanta pues un grupo español. Bueno, español al 100% no, que el batería es argentino, pero bueno, ya lo hemos españolizado, es como de la casa. Y nos llamaron mucho la atención por presentar algo fresco y distinto. Y resultó que ya en su primer concierto nos hicieron llegar tarde hasta los mismísimos Amon Amarth. ¿Cómo corrimos, Juanma? Si no los conocéis ya estáis tardando. Acaban de cerrar su País de las Maravillas, que lo vimos hace unos días en Leganés, y acaban de abrir el País de las Pesadillas, que se estrenará en 2021. Su último vídeo del País de las Pesadillas es bastante calentito, que digamos. Os lo recomiendo ver. Y para el que no lo sepa, las protagonistas del vídeo, Kenzie, cantante del grupo, y Aria Bedmar, actriz, son pareja en la vida real. Juanma, al final cara si vendrás a verles a un concierto en Madrid, y lo sabes. Saludos a todos los oyentes de Hosap y en especial a mis colegas de Festis, Jandro y a ti, Juanma. Besitos metaleros. ¡Yeah! Por cierto, ya tuvimos un saludo de Kenzie en el programa 18, mayo primera parte. Y ahora, bueno, a nosotros de verdad que nos gusta que la gente haga lo que les salga literalmente de la polla. Así que, aunque no lo dice en ningún momento, tenemos un saludo del batería Paul de Megara. Nos saluda a su forma. De verdad que tío. Hello bitches and fuckers, this is Paul Q de algún sitio inhóspito de Vallecas. Os saluda a toda la peña, locos, craziest people as ever de Horns Up. Lo he hecho bien, ¿no? Porque está escrito Horns, ahí con J, Up al final. No sé si es una aplicación de Horn, de cachondeo o qué, pero bueno. Lo dicho, Horns Up, fuckers, great show. Si el cambiar el tiempo no es muy racional, creando cicatrices para disimular lágrimas de viento contra el malestar, me faltará el aliento, ya no puedo más. Monstruos de papel, cambiando el curso del destino. Otra. el podcast 14 mayo segunda parte se pasaba por primera vez Diamante. La vocalista también presentaba, otra vez el 13 de noviembre, un single llamado I Love Myself for Hating You. Vamos a escucharla. Vamos con la portada del Holmes Up 50, y ya de verdad tenía ganas de dársela a Jacoby Sykes, y por supuesto en representación de Papa Roach. Cada vez me parecen mejores. Han estado de verdad muy activos durante el 2020, y Jacoby además es el típico artista que colabora con todo Dios. Os comento, el próximo 19 de marzo de 2021 sale el Greatest Hits Volumen 2, The Better Noise Years, y de este álbum tenemos el prelanzamiento llamado The Ending, que no es nuevo, está remasterizada para formar parte de la banda sonora del film The Retaliators, que según he podido enterarme, en la película habrán cameos de Tommy Lee, el batería de Motley Crue, Corey Taylor, el vocalista como todos sabéis de Slipknot, y de Ivan Moody, el vocalista de Five Finger Death Punch. ¿Es o no para darle la portada? Escuchamos entonces a Papa Roach y la versión remasterizada The Ending. Running from the light, bad decisions that can come and run and bite ya. Wish I second, but I realized I've been looking for a reason just to sabotage. Only seeing what I wanna see got me questioning the things that I started to believe. Paranoid from the trauma in my life. Trust issues make it hard to sleep at night. Wish I could worry just a little less. Wish I could quiet all the noise up inside my head. Sección de Adri de Metal Escala y el metal nacional de este bendito país, el nuestro. Y hoy viene con el camión lleno, aviso. Esta vez me he empeñado yo en poner este tema. Adri, bienvenido, dispara la artillería y además os aviso a todos los oyentes que está hoy especialmente saltado. ¡Sí! ¡Vamos a darle caña porque he traído, como dice el jefe, no el camión! ¡He traído dos camiones y he traído el cargadito hasta las cejas! ¡Uy, perdón, perdón! Muy buenas, ¿qué tal a todos los amigos y oyentes y radio oyentes de Horsa? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? ¡Y madre mía! ¡Dale cañita, Juanma! ¡Dale cañita! ¡Que esta semana ya no me sujeto! ¡Porque hemos traído una artillería impresionante! ¡Pesadamente, realmente jodida buena! Y vamos a empezar, bueno, aunque quieras que no, estoy muy, muy enfadado contigo. Se me ve a leguas la hostia que tengo porque no me has dejado presentar el tema de Megara. Pero bueno, venga, no pasa nada porque ha sido un gran oyente y fan de nuestro programa de Horsa. Y bueno, venga, va, te perdonaré, joder, pero escucha, que sea la última vez, me cago en la hostia. Mira, me dejáis el otro día sin los risquetos, hoy sin presentar a Megara. Esto no puede ser. Pero vamos con lo bonito ya y vamos a empezar con esta preciosa canción de Enderniti. Sí, señor, es muy preciosa porque cuenta la historia de una madre que con su hijo que de movilidad reducida, que tiene un problema muy grande hoy en día con las barreras que hay, y es un tema muy sensible, que os dejamos con este pedazo de tema que nos ha llegado al corazón, titulado I Dream That I Can Fly. Enderniti, dice el tío. Estas navidades en el descanso a la Academia de Inglés, ¿eh? Por cierto, estos días atrás he tenido la ocasión de estar conversando con Isra, el bajista de Enderniti. Y sí, Isra, como dice mi amiga podcaster Carolina Rico de Rock Candy, los bajistas tenéis el flow. Así que escuchamos I Dream That I Can Fly, Enderniti. Hola Juanma, soy la bajista de Enderniti. Hoy quiero presentaros en nombre de toda la banda nuestro segundo single. Una emotiva balada en la que queremos dar visibilidad al duro día a día al que se enfrentan las personas con movilidad reducida. Esperemos que os guste. Un fuerte abrazo para todos. Dreamed or I can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird I'm feeling free. I dreamed that I can feel Our hands touching each other while we're walking on the beach. I dreamed that I'm alive. I carry you in my arms while you look at me and smile. I dreamed that I can fly. Oh yeah. Oh oh. Oh. I dreamed that I can fly. Oh yeah. Oh oh. I dreamed that I can fly. I dreamed that I could roam. My legs feel like the feathers as I'm leaving all behind. Sometimes I do believe that I can get out this wheelchair, spread my wheels and fly. I dream to ride, can fly. Sometimes I see myself gliding in the sky. Sometimes I do believe that this is just a dream. Like a bird, I'm feeling free. Rock melódico con WET, W-E-T, que son las siglas de los grupos a los que pertenecen los siguientes componentes: Eric Martenson de Eclipse, Jeff Scott Soto de Talisman y Robert Sall de Work of Art. Muy buen tema llamado Big Boys Don't Cry, adelanto de su nuevo largo, el quinto ya, llamado Retransmission, previsto para el 22 de enero. Muy buena pinta. All is said and done. There is no exit. Nos vamos a Michigan a escuchar lo nuevo de Pop Ival. Cierto es que están llevando un giro muy diferente al que yo conocía de ellos allá en el 2009. Esta semana nos han sorprendido con el tercer single de adelanto, también el 13 de noviembre, llamado Breathe Again, del que será su sexto trabajo, Versatile. De nuevo en Horns Up. Empiezan a ser un grupo clásico del programa. Sorpresa. Adelanto con el tema Scarlet Cross, del que será su nuevo largo. Por lo visto va a ser un poco conceptual, llamado The Phantom Tomorrow, previsto para el año que viene. A ver qué os parece. Symbol for my shame, the color. dato me parece muy bueno, Adri. Llevo toda la semana escuchándola. Excelente. Os vamos avisando ya, vamos a empezar a reventar el programa. Y creo que en vuestras casas vais a reventar los cimientos, porque se nos va a caer todo. Esto quema, quema, quema, porque los murcianos, Crosa Sepes, menudo trallazo que se acaban de sacar de la puta manga. Sí, sí, señor, impresionante. Me pongo de pie para poder presentar el último temazo que acaban de sacar, titulado Ambari Me. Hola, somos Crosa Sepes y aquí os presentamos nuestro nuevo single Ambari Me. Para todos los oyentes del Horns Up, un saludo. Somebody's bleeding inside. En el programa 45 os presentábamos a la banda de Birmingham, Broken Ray. Pues la semana pasada, hostia, ¿a que no sabéis qué día? Sí, el 13, publicaron su segundo álbum llamado Beautiful Chaos. Yo os propongo el tema que abre el largo, con el mismo nombre, Beautiful Chaos. Escuchamos a Broken Ray. What's up? This is Blake Clawson from Broken Rail, and you're listening to Horns Up. Two creatures in shoulder who's lying. Their voices so sweet the demons hiding tonight. Same mask on each face, once disguising. Each moment I'm losing my mind. You do what feels best for your life, but your demon keeps pitching his lies. Say what you want, what you feel I should say. There's despair. Seguimos con heavy metal con los alemanes Iron Savior, segundo single de prelanzamiento del que será su 14º largo previsto para el 4 de diciembre llamado Skycrest. Tras escuchar su primer prelanzamiento en el programa 44, con saludo incluido del vocalista y guitarrista Piet Ziel, vamos esta semana con el segundo single llamado Soul Eater. We'll be right back. Vamos a Jackson, Mississippi. Os presento, para quien no tenga el gusto, al grupo llamado The Hero and a Monster, grupo de metalcore que a finales de octubre nos dejaban esta maravilla llamada Echoes, en formato single. Endless cacophony, mindless bickering. Silence and verbalizing. victim. We are the victim. Antes mi colega Iván, por cierto, un saludo también a Alejandro, que no es lo mismo si no estamos los tres, pues decía que Iván, que presentaba antes a Megara, hace tareas de scout en Honsap y muchas veces me sorprende. Lleva tiempo siguiendo a Raya Meissner, una youtuber batería, sí, lo que oís, y la verdad es que nos tiene enganchados. Pues esta semana Iván me dice, mira, el nuevo grupo de Raya Meissner, llamado Rising from Shadows. Solo tienen dos singles, I Want Candy y este Suga, que se publicó, como no, el 13 de noviembre. A ver los baterías que nos escuchan. ¿Opiniones? Hey there, I'm Sebastian, singer in Risen from Shadows. I hope you guys enjoyed our latest single, Sugar. Stay tuned for more to come. Yeah. La sorpresa de la semana. Logan Maider vuelve con los Machine Head, o por lo menos a colaborar con Rob Flynn después de 24 años. Ambos, Logan Maider y Rob Flynn, nos muestran este single llamado My Hands Are Empty. Desde octubre de 2019, Machine Head ha sacado 5 singles sueltos y aún no sabemos si habrá largo o no. Sinceramente nos da igual. Temazo este My Hands Are Empty de Machine Head con Logan Maider. Yeah. Adri, que digo yo que te he visto esta semana muy emocionado con Moss. Si no la pincho, me saca los ojos, cabronazo. Pero además no hacía falta que me convencieras. Muy buen tema este, viejos perros. Presenta a la bandanda. ¡Quieto, Juanmita! ¡Quieto, quieto! ¡No te sientes, no te sientes! Porque, madre mía, es verdad, ¿cómo no te iba a sacar los ojos si no me pones este programa? ¡En este programa estos tíos te matan! ¡Te mato! ¡Impresionante! ¡De Dazcoin Peralta! ¡Viene este pedazo de quinteto formado por Iñaki a la voz, Bruncho a la guitarra, Gorka guitarra y coro, Diego al bajo y Jorge a la batería! ¡Madre de puta que me parió! ¡Impresionante! ¡Son Moss! ¡Menudo trallazo que acaban de sacarse de la manga! ¡Vamos, vamos a saltar porque esto va a reventar! Titulado Viejos Perros. Mira que a veces me da miedo, tío. De verdad. Hola, buenas. Soy Iñaki, cantante de Moss. Desde Navarra os mando un saludico a todos los oyentes del Homes Up. Y nada, esperemos que disfrutéis de nuestro nuevo single Viejos Perros y que, bueno, se haga mover la cabeza como a nosotros nos lo hace, ¿no? Así que nada, subid el volumen y ¡venga, caña! ¡Vamos! Viajamos a Montreal, que queremos escuchar lo nuevo de Suicide for a King, grupo de metalcore melódico, que, aunque no sabéis qué día publicaban este single llamado Misconception, pues eso, el 13. Lo que sí os digo que la parte melódica del tema me encanta sobremanera. Vamos a escuchar a Suicide for a King y el tema Misconception. Buenos días, Horns Up Podcast. This is Jay from Suicide Freaking, and you're listening to our new song, Misconception, on the Horns Up Podcast. If you like what you hear, make sure to follow us on every social media and go to our website, suicidefreaking.com, to know more about this fact team. Buena escucha. Yeah. Seguimos destripando lo nuevo de Sebastian Bisler. Bajo su nueva formación llamada Ghost Kid, si nos seguís ya sabéis que hemos puesto varios temas del reciente álbum debut publicado el pasado, sí, en serio, también el 13 de noviembre. Bueno, pues en esta ocasión y bajo mi elección personal quiero proponeros el tema Crown, que además va con la colaboración de Mile Petrosa, vocalista y guitarrista de los Creator, casi nada. A ver qué os parece. Hi guys, this is Ghost Kid and you're listening to Horns Up Radio. So my debut album is out now and I wish you guys a lot of fun with my single Crown feat. Mile Petrosa. Haciendo el trabajo de scout habitual y después de eliminar un grupo de la playlist y del programa de hoy porque su representante o manager es un gilipollas, además, ¿quién la paga? El grupo al que mal representas. Pues vale, sustitución. Sale del banquillo a jugar esta semana el grupo británico Raging Speedhorn, que a finales de octubre publicaba su sexto álbum llamado igual que el tema que os proponemos, Hard to Kill. Temazo. Thank you. más metalcore, esta vez desde Florida, con un grupo que la verdad me tiene fascinado desde que escuché su último largo de 2019 llamado Pressure. Me gustó mucho. Esta semana, el 13, en serio, el 13 de noviembre, publicaban el single Surrounded. Este tema pertenece a una cara B de su álbum debut de 2015 llamado Blueprints, pero la sacan ahora. Pues a escucharla, a ver qué os parece. Decisions will be made. Every decision has a consequence. No decisions will be made. Es un grupo de a caballo entre metalcore y hardcore de Atlanta. El 30 de octubre publicaron el single Cultis. A mí sinceramente me ha parecido brutal. What's up everybody? This is Logan Grayler from Actus Reis out of Buford, Georgia, and you're listening to our newest single Cultist on Horns Up. Check us out on all streaming services and social media at ACTUSREUS band. It's Actus Reis band. Y'all enjoy and put your horns up. Survive! vamos con uno de esos temas que a mí personalmente me impresionan cada semana. El grupo se llama Harakiri for the Sky. ¿De dónde? De Suiza. Formado por dos tipos, Matías, que lo toca todo, guitarras, bajo y batería, y el vocalista Michael. Rollo entre el death melódico y post-black metal. Segundo single llamado Sign for the Damage We've Done, que pertenece al nuevo trabajo que verá la luz el 29 de enero llamado Maere. Además, en este tema colabora Neige, vocalista del grupo francés Alcest. En serio, para mí, de lo mejor de este programa. Vamos a Suecia con Tribulation, que también, igual que el grupo anterior, publica el 29 de enero su nuevo largo llamado Where the Gloom Becomes Sound. Y me ha gustado, pero mucho, este primer single de adelanto llamado Leviathans. Nos visita de nuevo el grupo eslovaco Sinner Self. Ya pasaron por Horns Up en el programa 25, allá en junio. Esta semana pasada, el día 10 de noviembre, nos presentaban el segundo single, que además nada más que creo que tienen dos, llamado Last Time. Seguiremos la pista de estos chicos. Me parecen de verdad más que interesantes. Hello to listeners of Horns Up Podcast. This is Boris from Sinner Self, and you are about to listen to our recently released single called Last Time. We hope you like it, and if you do, be sure to show us some love on social media. Peace. Putereion ya tienen su largo completo para su escucha, publicado el puto 13 de noviembre, llamado Cthulian Pulse Call from the Dead City. Cago en todos los nombrecitos, de verdad. Pues tras escucharlo entero me ha gustado, en un first reaction, este Permission. Y para cerrar el programa, de nuevo Adri, con la última animalada de Daimler. Un saludo a Paco Daimler. Adri, presenta el tema que vamos cerrando el chiringuito. ¡No, hostia, Juanma, no, por favor! ¡No, cierres el chiringuito! ¡No! ¡Ah, qué putada! Bueno, me encadeno aquí hasta la semana que viene, no me muevo, porque madre mía, es que estamos muy arriba, nos hacía falta un conciertazo ahora. Con estos trajes los acabamos de traer, pero madre mía, sí, lo que dice Juanita, menuda sacada de tema. Jesús, María y José, la Virgen de la Pata de Rastro, y es que ya los pusimos a los cacereños Daimler, pero es que madre mía, tema que hacen, teman que vuelven una puta obra de arte. Os dejamos con su último temazo titulado Mechanical University of Flesh. Pues nos vamos, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.